Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra teatral Amores Ridículos del Proyecto Coyote y Pasaje 32 Teatro en la Asociación Humboldt en Quito. Es una pieza que nos lleva a un viaje donde la sátira es la protagonista, teniendo como pretexto a personajes de la talla de Hamlet, Otelo, Romeo y Don Juan, cada uno con sus características clásicas en circunstancias adversas llevadas por el amor. Después de un asesinato acontecido en una taberna, todos deben realizar una declaración para que la ley encuentre al culpable, para que al final todos los personajes y el público se lleven una gran sorpresa. Internacionales. Montevideo. Los restos del escritor uruguayo Eduardo Galeano fueron cremados la víspera en un parque privado ubicado a 102 kilómetros de Montevideo. Las cenizas del destacado intelectual fueron depositadas en el mismo parque en ceremonia íntima. La víspera, miles de personas desfilaron ante su féretro en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo Uruguayo, a donde acudieron autoridades, diplomáticos, intelectuales, lectores y admiradores. Eduardo Galeano murió el pasado 13 de abril a los 74 años en Montevideo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.